Vamos a hablar. Primero aplauso. Muy bien, 183.40. ¡Tomá un cativo! ¡Fiestón! Muy bien. ¡Fiestón! Vamos a hablar con la concejala Juana Echezarreta, quien además de concejal es productora. Claro, ¿sí? De, integrante del Glado. De unos buenos sanamines y presidenta del Consejo de la Denominación de Origen. Juana, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están ustedes? No puedo frenar a mis compañeros que te están pidiendo cosas. Ay, no. No pasa nada, no pasa nada. Yo no le pedí, si no le... Igual, yo te cuento, igual Gerardo el otro día en la presentación de la fiesta había picadita. Oiga. Sí, pero te acordaste, te pregunté si era la tuya. Sí, no, no fue la mía, bueno, era la anterior, otro sí. Bueno, ¿viste? Claro. Bueno, hoy es el día del periodista deportivo. bien. Varios integrantes somos periodistas deportivos. 74 laburamos en la radio. 73 somos periodistas deportivos. Bueno, Juana, análisis, no, claro, análisis de lo que ha sido Chacinar. La verdad que estamos súper, súper contentos. Fueron dos días intensos, muy, muy intensos, pero bueno, es lo que uno espera. Esto, detrás de esos dos días hay mucho laburo, hay reuniones. Nosotros arrancamos con la diagonal del parque el día miércoles. Jueves y viernes armamos todo. Bueno, dos días disfrutó la gente y ahora voy a desarmar. Pero bueno, la verdad es que hubo una muy buena respuesta a la gente, también el tiempo acompañó, sí. Así que estamos muy, muy felices. ¿Se pudo dormir anoche? Un poquito, sí, sí, algo. Muy bien. Contanos cómo fue ese momento, ¿no?, donde se estaba midiendo, donde iban centímetro, metro a metro, y donde finalmente el objetivo se cumple. ¿Se vive con nervios? O sea, más o menos uno va viendo que puede llegar a tener de nuevo el récord, ¿no? A recuperarlo. Pero es cierto que no sabemos el número exacto, así que en el momento se devela. Claro. Y sí, es fruto de mucho trabajo que se hizo hace ya más de 20 días, tenía guardado el salame en el secadero, de mucha gente para elaborarlo, porque ese salame, para poder colocarlo en el andamio que estaba, para que no se quiebre, tiene que haber mucha gente moviéndolo. Claro. Yo te diría que la misma cantidad de gente que viste llevando el salame en ese andamio fue la que tuvo que trabajar para poder colocarlo ahí. Uh-huh. Voy a hacer preguntas puntuales que en el fin de semana estuve pensando, que son, ajá, muy, muy profundas, sí. Y que tengo dudas, ¿cómo es? Primero, ¿cómo se lleva el salamín? Mira, para mí fue una sorpresa, porque hasta la última vez venía un camión de la firma Cañoli, un semirremolque, y lo traía. Apareció una grúa de Vázquez. Ah, la mierda. Por la avenida de Sí. Estábamos ahí por cortar la cinta para inaugurar la fiesta, y de vuelta empezamos a ver venir una grúa. Yo, ¿y esto qué es? Ay, cuando nos dimos cuenta, bueno, ahí fue la sorpresa. Segunda pregunta, ¿el salamín es picado fino o grueso? Es picado grueso, como manda la denominación de origen, porque es un producto que tiene ya muchos años acá en Tandil, de producción, incluso de antes que hubiera tecnologías de picado, como se hacía picado a cuchillo o con picadoras manuales, el picado grueso. Claro. Juana, ¿cómo, para que tengo más preguntas, ¿cómo se trabaja la tripa para que tengan 183 metros y contando? Se cose. Bien, te cuento. La tripa es intestino... El intestino de la vaca. Claro, flor de vaca. Tiene aproximadamente, tiene aproximadamente 60 metros, claro, el intestino vacuno. Claro. Hay una parte que se puede usar de manera natural, como uh-huh, está, y se calibra. Nosotros lo conocemos como calibre 50-55, 40-43, 43-46, 46-48, que son distintos grosores, uh-huh, diámetros. Lo que no se utiliza de ese intestino va a una reconstitución, se procesa y se vuelve a hacer en un molde una tripa que es continua, que es lo que nosotros hacemos en salame para presentar ahí. Bien, bien. ¿Y cuánto tarda en hacerse el salamín que vimos, el de 183 metros y pico? ¿Cuánto tarda el proceso para hacerse? Mira, la elaboración es una mañana, lo que más tiempo lleva es la maduración. Claro. La maduración necesitas por lo menos unos 20 a 25 días o el 28% de merma, lo que ocurra primero. Ajá. ¿Qué costo tiene esto, el salame más largo del mundo? La verdad ni pregunté, porque todavía lo tengo que pagar. Entonces más vale que ni pregunta. Mejor no. Claro, ¿no? Porque, bueno, estimo, todos sabemos cómo se hace un salamín. Todo lo que lleva, hay que ser 183. Ah, mira, cuál es. ¿Quién mide? ¿O hay donaciones? No, pero calculale que por metro de salame debe llevar por lo menos 2,5 kilos de carne. Ajá. Así que saca la cuenta cuánta carne utilizamos. Es sí, una banda de carne. ¿Quién mide, Juana? ¿Quiénes son los encargados de medir? La escribana Marcela Lorea es, que la, es quien fue y hizo la medición. Claro, claro, porque eso es claro. Recogines. Tenés que necesitar una escribana sí o sí que va, que esté presente, porque eso tiene que estar a recogines. Claro, nosotros hacemos la certificación por escribanía para que quede sentado que en ese día el Consejo de Denominación de Origen batió un récord de los metros que hace el salame, porque la verdad que hacerlo por Guinness es muy complicado, o sea, complicado por dos situaciones. Cuando pedís un récord Guinness, Guinness te puede dar una fecha en la que ellos pueden venir y eso tiene un costo. Pero si vos nos hacés venir a tu propia fecha, vale el doble o el triple. Bueno, el 4 de abril podrían venir el año que viene. Sí, pero cotizan dólares en un país que no hay dólares. Bueno, intendente de 200 años, que la posta. No estaría mal. ¿Se va a hacer el 4 de abril llegar a los 200 metros? Mira, eso todavía no lo sabemos porque parte de los, digamos, también si bien cumple el 4 de abril los 200 años, la verdad es que vamos a estar a lo largo de todo el año festejando. Así que vamos a ver si lo tenemos, si lo vamos a hacer para el 4 de abril o en nuestra fecha habitual, cumpliendo con los 200 años de la ciudad. Qué linda charla y amena entre el intendente y Juana, justo ahí cuando estaban cortando el salamín, decía. Claro, justo ahí. Digo, che, ¿Hubo ahí algún pase de factura, Juana, del intendente? Che, ¿me votaste en contra o algo? No, estuvimos hablando en términos de la producción. No. Ambos sabemos que no tenemos que mezclar las cosas. Claro, está bien. La pregunta más importante de todas. ¿Qué se hace con el salamín? Después que fue medido, listo, aplausos. Se come. Hicimos, sí, pero en distintas modalidades, digamos. Como siempre hacemos, con ya unos años hace que lo estamos haciendo con la Asociación de Hoteles, 30 metros fueron a parar a hoteles, restaurantes y cabañas que se anotaron en un listado para dar a los comensales durante esta semana y a todos sus pasajeros, convidarlos con salame más largo del mundo. Claro, andaba Nico Funari, el presidente, con el salame. A nombre. Sí. Después tenemos 20 metros que los tenemos guardados para que hoy los va a venir a retirar Banco de Alimentos, que Banco de Alimentos lo que hace es un bono contribución. Para sortear en la gente y obtener fondos para, bueno, su tarea del banco. Y después de ayer sorteamos 10 metros con un cupón en el escenario, que la verdad que estuvo lindo porque hubo gente de Tandil, gente de Necochea, Comodoro Rivadavia, de varios lados que habían venido a la fiesta y que se llevaron su metro de salame. Y después el resto, entre el sábado y ayer, lo dimos a convidar durante la fiesta a que él que se acercara y quisiera probarlo. ¿No sobró más nada? Hasta donde yo sé, por lo menos en mi poder no. Tendría que revisar el camión donde quedó guardado. Y podemos acompañarte a revisar. No. Ahora vamos, ¿eh? No tenemos problema en ir a acompañarte. Mirá, todavía debe estar en la diagonal del parque. Bueno, listo, vamos. Mandá un comando. Ahora voy. Bueno, no, nos alegramos mucho que haya ido muy bien. Uno podía apreciar la foto, aquellos que han ido presencialmente, ha sido un éxito, ¿no? Sí, y quiero resaltar también el trabajo que se hizo desde el fogón, los chicos de Aportán, que pusieron todo de sí para poder atender. Este año, si ustedes fueron, vieron que las cajas iban mucho más rápido porque hicimos un sistema distinto, pusimos 9 cajas. Tratamos de que fuera más rápido también el despacho de comida. Si bien se producen los lógicos cuellos de botella que sabemos a la hora pico, tratamos de que fuera más ágil y la verdad que pusieron todo en la cancha. Juana, felicitaciones para toda la gente que ha trabajado. 183.40 metros. Vamos por los 200, ¿no? Vamos por los 200. Y a descender ahora los trapos. Exactamente, y que nadie se le ocurra hacer 220 claro. En el transcurso del año que viene, ¿no? No se desubique, recuperaremos. Si quieren 220, nosotros tendremos 250. ¡Vamos! Ahí está, esa es la candidata, depende claro. Si traes a la mina o no, candidata a intendente y presidenta de la nación. ¡No nos podemos achicar! No, más vale, nunca. Esta es nuestra jugada. ¡Vamos! Jamás. Muchísimas gracias por el contacto, un beso grande. Bueno. Gracias, chicos. Les mando un beso grande para todos. Gracias.